llamada como El Círculo Vicioso por estos lados de Latinoamérica. La letra de la canción fue escrita por el compositor y cantante de música country llamado Mac Davis y grabada por Elvis Presley el 20 de enero de 1969. La canción fue el primer top 10 de Elvis Presley en los Estados Unidos, alcanzando el número 3 y el número 2 en Canadá. Fue su primer éxito en el top 10 también del Reino Unido y también, por si fuera poco, alcanzó el puesto número 2 también en ese país. ¿Y por qué está sonando esta canción este día, tarde, noche de hoy? Porque el 25 de junio, pero de 1969, a solo 11 días de su lanzamiento, ganó disco de oro. Es el rey Elvis Presley con la canción In the Ghetto. Y comenzamos a recorrer la semana completa con nacimientos, muertes y otras efemérides ocurridas durante esta semana. 21 de junio de 1950 nacía Joseph Michael Joey Kramer, más conocido como Joey Kramer, baterista de la banda de rock norteamericana Aerosmith. Su primera colaboración con la banda fue en la canción Pandora's Box del disco Get Your Wings de 1974. Un dato importante, el nombre de la banda Aerosmith es de la autoría de Joey Kramer, ya que es un nombre de fantasía que él solía escribir en sus cuadernos mientras se encontraba en la secundaria. Y otro dato no menos importante, Joey Kramer reemplazó a Steven Tyler en la batería. ¿Para qué? Para que Steven Tyler se dedicara solamente a cantar. ¿Qué les parece? Y de esta banda Aerosmith vamos a escuchar la canción Hit the Rich, algo así como Comiéndose a los Ricos. Esta canción aparece en el álbum número 11 de esta banda norteamericana, llamado Get a Grip, lanzado el 20 de abril de 1993. Así celebramos un año más de vida de este baterista escuchando esta canción, repito, Hit the Rich de Aerosmith. Y el mismo día, 21 de junio, pero esta vez del año 1978, nace el baterista alemán Friedrich Hemkle. Toca la batería en la banda de power metal Blind Guardian. Este sustituyó a Thomas de Omentosh desde que este la dejó en el año 2005. Con Blind Guardian ha grabado 3 discos: A Twist in the Myth, At the Age of Time y Beyond the Red Mirror. Friedrich Hemkle, el baterista cumpleañero de esta semana, repito, nació el 21 de junio de 1978. Y de esta agrupación Blind Guardian, lógicamente tomamos el álbum debut de este cumpleañero de la semana. El disco se llamó A Twist in the Myth y la canción que escogimos es la número 3, Turn the Page, Cambia la Página. Es entonces Blind Guardian y anteriormente Aerosmith por aquí, por La Esencia. El auténtico rock está aquí, en La Esencia. gonna die if yeah, I hope you have some fun. And I don't go burst the bubble on the rich folks who get rude, cause you won't get in no trouble when you eat that kind of food. Another smoking up their young bums, and then they go get stiff, and they're dancing in the yacht club with Muffin Uncle Biff. But there's one good thing that happens when you toss your pearls to swine. That attitude may taste like shit, but so real good with wine. Eat the rich. There's only one thing to bear good for. Eat the rich. I take one back now, I'll come back for more. Eat the rich. I gotta get the ass off my chest. Eat the rich. I take one back now, spit out the rest. Más perfecto del siglo XXI en la esencia. There's nothing at all. Y en esta parte del programa lamentablemente tenemos a un fallecido, una lamentable pérdida. Es nada más y nada menos de Vincent Paul Abbott, más conocido como Vinnie Paul, el famoso baterista de la banda Pantera. Este señor murió el 22 de junio del año 2018, músico-compositor norteamericano y muy reconocido por ser el baterista de la banda de groove metal Pantera, y también formó la banda Damage Plan, además de haber permanecido en el grupo Hellya, siendo el principal miembro fundador de estas tres bandas. Lamentablemente entonces fallecía el 22 de junio del año 2018 en Las Vegas, Nevada, Vinnie Paul. Y de la banda Damage Plan tomamos el único disco grabado por esta agrupación de groove metal llamado New Found Power, algo así como el nuevo poder encontrado. De ahí tomamos la canción número 7, Explode, explosión. Es entonces Damage Plan para conmemorar, lamentablemente, un fallecimiento de esta semana de Vinnie Paul, el baterista de esta banda Damage Plan, y también muy conocido por haber sido el baterista de la banda de groove metal también Pantera. Y de este baterista fallecido pasamos a un vocalista, Chuck Billy, de verdadero nombre Charles Billy. Él nació el 23 de junio de 1962. ¿Quién es Chuck Billy? Es nada más y nada menos que el cantante norteamericano de la banda de thrash metal Testament. Chuck Billy reemplazó a Steve Souza, futuro vocalista de Exodus, en la mitad de los años 80, cuando la banda todavía se llamaba Legacy. Tras su llegada, Testament sacó su primer álbum, llamado The Legacy, en 1987. La única canción en The Legacy escrita por Chuck Billy fue la llamada Do or Die. De esta banda Testament tomamos el disco número 2, llamado The New Order, el nuevo orden, del año 1988. De allí tomamos la canción número 4, Into the Pit, algo así como en el medio del pit, o como se diría en el argot rockero latinoamericano, ahí en la olla, Into the Pit. Repito, es la canción de Testament que vamos a escuchar hoy para celebrar un año más de vida de Chuck Billy, su cantante. Pero anteriormente, recuerden que va a sonar la banda Damage Plan para recordar al fallecido Vinnie Paul con la canción Explode. Recuerda que estás en La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor de los últimos años de rock and roll. Los mejores bateristas del rock están aquí, en La Esencia. Estrellas de los 80 en la esencia. La Esencia. Uno de los programas más representativos de la escena del rock en Venezuela. La Esencia. Y en esta parte del programa vamos a ponerles dos bandas de estilos similares, del metal sinfónico, el power metal, como ustedes quieran llamarles. ¿Por qué? Porque el 24 de junio de 1978 nacía en Finlandia Erno Empu Matti Juhani Vuorinen. Espero que se pronuncie así. Es más conocido como Empu Vuorinen. Él es guitarrista de las bandas finlandesas, lógicamente, Nightwish. Empezó a tocar la guitarra a los 12 años y desde entonces ha tocado en bandas como Altaria, Dark Woods, My Betrothed, y por supuesto la nombrada Nightwish, estando en esta última desde sus inicios. Esta banda Nightwish se formó en 1996 por el tecladista Thomas Holopainen y el guitarrista Empu Vuorinen, quien está de cumpleaños, y también formado por la cantante Tarja Turunen. todos ellos eran compañeros de instituto. La música de Nashwish se inspira intensamente en la música del cine, la literatura, los sentimientos y el folclore nórdico. Además, Holopainen reveló que antes de formar la banda, se inspiró en otra banda de metal sinfónico power metal llamada Stratovarius. De esta banda tomamos el disco Century Child, algo así como el niño del siglo, lanzado en el año 2002, que vendría siendo su cuarto álbum de esta agrupación. El single que lanzaron para promover este disco se llamó Ever Dream, algo así como sueño eterno o siempre soñando. Es el primer sencillo de este disco Century Child. Y oigan bien esto, esta canción Ever Dream logró disco de oro en 2 días. El disco fue publicado el 26 de junio del año 2002 y el 28 de junio este single ya había vendido más de 500.000 copias, obteniendo disco de oro. Es Ever Dreams de Nashwish. Y siguiendo en esta parte del programa con el metal sinfónico, metal progresivo, power metal o death metal progresivo, como quieran ustedes llamarlo, lo importante es que es rock and roll. El 25 de junio de 1979 nacía Rolf van der Loo, bajista de la banda Épica. Aquí hay una controversia porque hay algunas biografías donde aparece el nacimiento de este bajista Rolf van der Loo como el 21 de mayo, pero el año es el mismo, así que no vamos a darnos tanto problema y vamos a festejar, pues, ya sea en mayo o ahora en junio, el cumpleaños de este bajista, repito, nacido en Holanda, de la banda Épica. Esta banda de metal sinfónico fue fundada en el año 2002. ¿Por quién? Por el vocalista Mark Hansen, después de la salida de este de una banda llamada After Forever. Su música mezcla la voz mezzosoprano de la cantante hermosa, por cierto, Simone Simons, acompañada con guitarras melódicas y contundentes, usando voces guturales, orquestas, coros y en ocasiones letras y pasajes en latín, con un concepto filosófico en sus canciones. Es la banda entonces Épica para celebrar un año más del nacimiento de este bajista Rolf van der Loo. De esta banda tomamos la canción Victims of Contingency, que traducido es algo más o menos como Víctimas de la Contingencia, del álbum The Quantum Enigma, el enigma cuántico. Es el sexto álbum de esta banda, lanzado en mayo del año 2014. Así que ya lo saben, Épica, entonces con Victim of Contingency, y antes oiremos a Ever Dream de la banda Nashwish para todos ustedes. Calidad y excelencia en la esencia. Without dream. Como el poder del rock. We'll be right back. Muy bien, y seguimos adelante con la esencia. Muy variada la programación del día, tarde, noche de hoy. 26 de junio de 1955 nacía Michael Jeffrey Jones, más conocido como Mick Jones. Es el primer guitarrista, cantante, compositor y cofundador de la banda de punk británica The Clash. Además, fue el líder y fundador de Big Audio Dynamite y actualmente participa en Carbon Silicon. Es Mick Jones, entonces, nacido el 26 de junio de 1955. Junto a Joe Strummer, este señor Jones compuso la mayor parte de las canciones de la banda, además de tocar la primera guitarra y cantar gran parte de las canciones. En 1983, Strummer y Simonon expulsan a Jones de The Clash, descontentos por su insistente experimentación musical y por su exagerada impuntualidad. Pero de esta banda, cuando estaba Mick Jones, tomamos esta canción muy famosa y conocida por todos. ¿Debo quedarme o debo irme? ¿Should I stay or should I go? Es la banda de punk The Clash quien lanzó esta canción en 1982. Esta canción aparece en el disco Combat Rock. El sencillo se convirtió en el único de la banda que alcanzó el puesto número uno en las listas británicas, aunque una década después de que fuera originalmente lanzado. Bueno, valió la pena esperar. Es entonces The Clash con Should I Stay o Should I Go por la esencia. Y terminamos esta parte del programa con una lamentable muerte. John Alec Entwistle es el bajista, músico, compositor y productor británico más conocido por haber trabajado con el grupo The Who. Fue el único miembro del grupo en tener una formación musical formal y su sonido característico influyó a otros bajistas de rock. Entró al Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de The Who en 1990. John Entwistle, bajista entonces de esta banda, lamentablemente fallecía el 27 de junio del año 2002. Entwistle logró hacer que el bajo pasara de ser un mero acompañante rítmico a ser un elemento con vida propia, capaz de aportar un sonido diferencial en una canción. Su técnica ha influido a una cantidad indescriptible de bajistas como Geddy Lee de Rush, Steve Harris de Iron Maiden, Michael Anthony de Van Halen y Adam Clayton de la banda U2. Es John Entwistle, lamentablemente, repito, fallecido el 27 de junio del año 2002. De esta banda, The Who, los quienes, nos fuimos al segundo disco de estudio llamado A Quick One, lanzado en diciembre de 1966. Oigan bien esto, estamos en 1966 y el ritmo que tenía esta banda es realmente genial. De ahí tomamos la canción Happy Jack. Como dato interesante, déjenme decirles que esta canción aparece solamente en la edición norteamericana del disco. En la edición británica no aparece. Por eso fue que la escogimos, porque es una canción muy especial y además porque aporta ese sonido del bajo en honor a este bajista, valga la redundancia, fallecido de esta semana, John Entwistle, de la banda The Who. Anteriormente, les repito, para que no se les olvide, va a sonar la banda The Clash. ¿Debo quedarme o debo irme? ¿Should I stay or should I go? Es la esencia. El punk rock también está aquí, en la esencia. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black.

como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Granbuena, lo confirma. Atentos, ya regresamos. Sigamos escuchando el sentimiento más puro del rock en La Esencia. La Esencia. Uno de los programas más representativos de la escena del rock en Venezuela. La Esencia. Con ustedes, su anfitrión, Eric Norambuena. Massimiliano Antonio Cavalera, más conocido como Max Cavalera, músico brasileño, vocalista y guitarrista del grupo de thrash metal Sepultura. Militó en esa banda desde 1984 hasta 1996, año en que renunció a la banda que él mismo había formado, ya que los demás integrantes no querían que su mujer, llamada Gloria, siguiera como manager de la misma. Tras firmar un documento en el cual renunciaba por completo al nombre y a la marca Sepultura, formó una banda de groove metal llamada Soulfly. Más tarde formó un proyecto industrial llamado Nail Bomb. Y ya en el siglo XXI formó su proyecto Cavalera Conspiracy. Su última agrupación conocida se llamó Killer Be Killed del año 2014. Y hoy, aquí en La Esencia, tenemos un gran saludo de este músico, uno de los más reconocidos de Latinoamérica, Max Cavalera. Y vamos a escuchar también una canción grabada de su primera banda conocida, Sepultura. Canción tomada del Monster of Rock del Donington Festival de 1994. La canción es Territory. Pero antes, oigan el caluroso saludo de Max Cavalera, su guitarrista fundador. Solamente lo escuchas por aquí, por La Esencia. Hola, aquí es Max de Sepultura. Los invito a escuchar La Esencia. ¡Hoy! Thank you. La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia demostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Granbuena, lo confirma. La Esencia. Uno de los programas más representativos de la escena del rock en Venezuela. La Esencia. Ahora relájense. Dejen atrás sus problemas. Que La Esencia les presenta el más puro y cálido sentimiento del blues. Y esta semana nos despedimos con un blues, y para eso tenemos a un grande de ese estilo, llamado John Lee Hooker. Nacía el 22 de agosto del año 1912, pero fallecía lamentablemente el 21 de junio del año 2001, cantante y guitarrista de blues norteamericano. Nació en una granja cerca de Mississippi, del matrimonio formado por William Hooker y Minnie Ramsey. Su padre era pastor de la iglesia bautista de esa localidad. Su carrera musical comenzó en 1948, cuando consiguió el éxito con el sencillo Boogie Chillen, cantado en un estilo medio hablado que se convertiría en su sello característico. De él vamos a escuchar una de sus más famosas composiciones, llamada simplemente Boom Boom. Con esta nos vamos, con esta nos despedimos. Esto fue La Esencia y nos vamos con este señor del blues, John Lee Hooker, con la canción Boom Boom. Adiós. Adoro el sentimiento del blues. Boom, boom, boom, boom. I'm gonna shoot you right down. Right off of your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, boom, boom. Struck up and down the floor when you're talking to me. That baby talk, I like it like that. Oh, yeah. You love me. I love that talk.